Sería que el día sábado, en transcurso del día, en lo más precisamente a las 2 de la tarde, se realizó diligencia de allanamiento. Hola. Sí, escucho atentamente. También. Diligencia de allanamiento en el barrio Unión, con la intervención de Fiscalía y la presencia del señor fiscal de la titularidad de Fiscalía 2, el doctor Flores, y el fiscal adjunto de acá de la localidad, el doctor Valitierra. Como dije, en dos domicilios del barrio Unión, uno en Enrico Sosa 900 y otro en Santos Malvino, al 1000 aproximadamente. Fiscalía y juzgado en turno de 30 de Cholochel investigan un hecho de abuso sexual. De ese allanamiento surgió la detención de una persona. Un chiquito, jefe, perdón. ¿El abuso es infantil? Al parecer sí, no puedo dar muchos detalles porque bien, la investigación lo está llevando la fiscalía. Bien. De Cholochel. El abuso sería una persona mayor de edad fue detenida y trasladada acá a la comisaría, donde posteriormente fue derivada a Cholochel. Bien. O sea que en este momento está alojada en Cholochel esa persona. ¿Está alojada en Cholochel? Exactamente, fue derivada a la fiscalía de Cholochel a los fines de proseguir la investigación judicial que se inició desde Fiscalía 2 de dicha ciudad. ¿Un solo detenido, jefe? Hasta ahora un solo detenido. Un más solo de detenido. Sexo masculino. Masculino. También escuchamos el run de que trabajaron sobre una persona de sexo femenino. No estaría en condiciones de informar eso porque no me consta. Bien, no le consta. Bueno, y estamos bien, jefe, por lo menos de lo que usted pudo percibir, porque recién, antes de que usted entrara al aire, yo decía que la policía de la provincia de Río Negro, la unidad 11, se paró en la línea de la perfección como auxiliar de la justicia, trabajando, vi todo el movimiento, le aseguro, además no fue una tarea periodística, fue una circunstancia absolutamente fortuita, pero vi todo el movimiento, cómo trabajó personal masculino, personal femenino, cómo se movieron. Era inusual, jefe, andaban 4 o 5 vehículos y varios uniformados por todas partes. ¿Estamos bien si decimos que esto se originó a partir de un organismo internacional? ¿Usted tiene información al respecto? Desconozco la información, Daniel, porque eso lo manejó, o la investigación vino desde la Fiscalía de Cholochel, así que no estaría en condiciones de asegurar esa versión o esa información. Bien. ¿Qué más, jefe, se puede aclarar? Vio que la gente se pone ávida de información. Empezaron enseguida, nosotros teníamos imágenes de la persona, todas las circunstancias que rodean el caso. ¿Estamos bien cuando decimos que hay dos episodios, uno de abuso y uno de trata? Nosotros lo que hicimos es acompañar, mediante el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Claro. A la fiscalía por el hecho de abuso. De trata no tienen nada. No tenemos conocimiento de eso. Bien. ¿Algún otro elemento, jefe, que le parezca oportuno plantear a la comunidad? No, eso sería lo que nosotros estamos en condiciones de poder llevar o dar a conocer, ya que, como le dije en un principio, la investigación todo se inició desde fiscalía. Bien. Jefe, ¿algún otro episodio del fin de semana que usted crea oportuno que nos enteremos? Una diligencia de allanamiento el día viernes, en calle Albarracín al 500 aproximadamente, por una situación de algunas bicicletas que ocurrieron durante estos últimos días. ¿Con qué resultado? Con resultado positivo, porque si bien no se encontraron bicicletas en forma completa, pero sí partes o fraccionadas, de las cuales es un rompecabezas que tenemos que armar para dilucidar quién es el propietario de cada elemento que se pusiera al secuestro. Bien. Y ahora, la última pregunta, ya no es al jefe de la unidad, es a Ernesto. ¿Oriundo de dónde, Muñoz? Hachal. Ah, bien. ¿Hubo una plana mayor en la policía de la provincia de Río Negro? Hubo una plana mayor de sanjuaninos. Y ellos, yo los llamaba, debe ser como 6, 7 años de eso, 8 capaz. Pero usted vino en ese lote de oficiales jóvenes. Cuando a un hombre de su jerarquía, es decir, con años en la profesión, le pasa toparse con un episodio de abuso infantil, ¿qué le genera? Y es un hecho aberrante, como cualquier persona que tiene contacto con, o que conoce este tipo de hechos tan dolorosos o tan, digamos, molestos, de acuerdo a la situación profesional de uno, lo que hace es trabajar conforme la reglamentación en vigencia, las leyes que nos amparan, y bueno, y ponerlo a disposición de la justicia, que es quien se va a encargar de incriminar de acuerdo a las pruebas colectadas sobre la investigación. Está bien. El hombre... Como, dije, como persona, obviamente, molesta, dolida, con una sensación muy fea de la investigación que se lleva adelante, ¿no? Por el hecho en sí. Bien, y una última cosa. En el momento de la detención, ¿el hombre se resistió? No, no hubo resistencia. Bueno, de todo con tranquilidad y normalidad, de acuerdo a un procedimiento común y corriente en cuanto se va a detener una persona, ¿no? ¿Trabajó usted en el tema o su personal? Estuve yo y personal a cargo también. Está muy bien. Jefe, gracias por su gentileza, muy amable, ¿eh? Que tenga buen día, Daniel. Hasta luego. Igualmente. El comisario Ernesto Muñoz, el titular de la unidad 11ª, confirmando hay un detenido, un solo detenido, y nunca trabajaron sobre una persona de sexo femenino.